there anyone home? Come on, come on down. I hear you're feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax. No tengo ni idea. Que interrumpir la música, uf, cuesta mucho. Y claro, nuestro siguiente invitado siempre nos pone esta canción para quedarnos ahí situados, embelesados en estas notas musicales que son buenísimas. No sé si a veces no, usted escucha, es que este no tiene ni cerebro, este está fastidiado, ¿eh? Este tiene una mala cabeza que no veas, ¿eh? Siempre ocurren estas expresiones que a veces usamos a menudo, ¿eh? A este se le fue la cabeza, se le fue la olla, o se le fue no sé qué. Y claro, si vamos a hablar de esto de la cabeza, yo no sé, qué preguntarle a nuestro médico de cabecera. Y mira, médico de cabecera, por algo será, ¿no? De cabeza. Sí. Y le damos la bienvenida a Antonio Pintor, buenos días. Buenos días, Ale. Oye, que el día pude disfrutar de una conferencia que hablaba sobre el cerebro, con buenas personas que te acompañaban, excelentes personas. Y claro, un temazo como este, hay alguien que tenía la inquietud de participar hoy en este programa contigo, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. Sí. Y es un muy inquieto este hombre, ¿no? Sí, vamos, como el rabo de una lagartija. Como el rabo de una lagartija. Y yo no sé si tiene cerebro o no, pero bueno, lo utiliza mucho al parecer, ¿eh? Y le vamos a decir a Gobal que, bueno, bienvenido, Gobal. Muchas gracias por dejarme entrar. Gracias, Antonio Pintó, porque creo que a mí Alex no me quiere ya hasta ahora aquí. No. Sí, me quiere. Ya, la quiero mucho. Que, pero, ¿cómo podemos definir el cerebro? ¿Una pieza? ¿Un componente? Bien. La parte más importante, el motor, la esencia. Bueno, pues ahora lo abordamos. Uh-huh. Antes un inciso sobre por qué esta música, aparte de que probablemente sea la canción que más me gusta, nos gusta todo, cuando sí. La escucha y entiende lo que dice, ¿no? Confortablemente adormecido en el título. Entonces creo que además ahora es que es oportuna, ¿no? Como he dicho en otras ocasiones, la crisis del 2008, ¿no?, fue una crisis no solo económica, se hablaba de una crisis pansistémica, ¿no?, y sobre todo era una crisis de valores. Bueno, pues lo que está ocurriendo ahora, que Gobal ha tratado anteriormente, es el hecho, la demostración de que la humanidad, y en especial la Unión Europea, que era que presumía de unos ciertos valores, lo ha perdido totalmente. Porque Estados Unidos no lo ha tenido nunca. O sea, no vamos a engañar, Estados Unidos no ha tenido valores nunca. Nunca. Pero la Unión Europea tenía algunos valores. Ahora mismo, con el tema, lo que está ocurriendo en Gaza y Cisjordania, lo ha perdido totalmente. ¿Vale? Eso es un inciso. Y ahora ya nos centramos en el cerebro, ¿no? Pues desde mi punto de vista, el cerebro es el órgano que a fin de cuentas es la esencia de la persona, del ser humano, porque si pierde un brazo sigue siendo Alex, si pierde una pierna sigue siendo Alex, pero si pierdes algunas partes o algunas funciones de ese órgano tan importante, pues pierdes tu personalidad, dejas de ser esa persona a la que conocíamos. El ejemplo de la personalidad es como en la identidad. La personalidad es el conjunto, o sea, una personalidad se forma por los aspectos, digamos, genéticos del temperamento, más lo que la cultura añade, y la personalidad yo la entiendo exactamente como lo que te da identidad. Tenemos el dramático ejemplo actual en nuestras sociedades, el Alzheimer, ¿no? Cuando se tiene el Alzheimer ya deja de estar. Es un organismo, es un cuerpo, pero esa persona a la que tú conocías, tratabas y ella a ti, tal, esa ya no existe. Existe ese cuerpo. Así es que por ahí van las cosas. El cerebro creo que es la esencia de la personalidad. ¿Tendrías que añadir algo, Gómez? No, ahora mismo no. Yo creo que estamos muy expectantes porque en ocasiones un tema que yo suelo tratar es la identidad y bueno, me ha gustado este asunto. Después, en aspectos más espirituales, lo mismo, pero esto es otra cosa. Yo creo que como yo tuve la suerte de asistir a la conferencia que dio el otro día Antonio, creo que hay puntos muy interesantes que debería de desgranar. Y yo iré interviniendo si discrepo o simplemente por apuntar a alguna cosa. Pero me gusta seguir escuchando a Antonio hablando de esta cosa. Antonio, ¿el porqué de esa conferencia? ¿A qué tenemos a plantear la importancia del cerebro en nuestra vida, ¿no? Bueno, el porqué surge, pues, sabes, ¿no? Yo pertenezco a Europa Laica, ¿no? Estoy en Córdoba, en la sucesión de Córdoba, y organizamos prácticamente, bueno, mensualmente una actividad formativa, informativa sobre el laicismo en general, ¿no? Y entonces, bueno, pues como conocido mi interés por los temas de la conducta humana y del cerebro, pues me propusieron dar la charla esta sobre cerebro y creencia en general. O sea, la idea de la charla era qué bases neurológica hay, sustentan las creencias en general, cómo se forman, y las creencias religiosas en particular. Esa era la idea de la charla. De alguna manera le estamos dando una forma al funcionamiento del cerebro. Le estamos dando una forma, no entiendo bien. De decir que el cerebro funcionará dependiendo de las instrucciones que yo tenga. Claro, o sea, le estamos dando un contenido. O sea, todos nacemos con unas cuestiones básicas, instintivas, ¿no? Pero luego el cerebro, cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro tiene el doble de neuronas de las que luego vamos a necesitar de adultos. Y el triple de conexiones dendríticas, que son las ramas de las neuronas que se conectan unas con otras. Y la primera función del cerebro es la poda. O sea, hay que eliminar aquella parte, aquella cantidad de neuronas y conexiones que no nos van a ser útiles y que suponen un gasto energético el mantenerlas, ¿no? Entonces, poda y ajuste son las primeras. Pues esa poda y ajuste no será la misma en zonas diferentes del mundo, ¿no? Estamos dentro de una cultura localizada aquí en Occidente, claro, ¿no? Esa es, digamos, la herramienta que la selección natural ha puesto. Vamos, apuesto, esto es una manera de hablar, ¿no? La selección natural no tiene intencionalidad ni proyectos, las cosas ocurren y tal. Pero nosotros, cualquier otro animal, nace con su cableado casi terminado, ¿no? Eso le permite vivir, porque ya lo ha ido a lo largo de generaciones, en un nicho ecológico que está adaptado a ese cableado. Nosotros nacemos sin prácticamente todo lo contrario. O sea, los demás nacen casi todo cableado y nosotros nacemos casi sin cablear. ¿Por qué? ¿Eso qué nos permite? Por lo que tú preguntas, nos permite que en función del nicho donde caigamos, ese cableado se hará de una u otra manera. De forma que la cultura del lugar donde naces y las circunstancias personales y particulares de cada individuo hará el resto del cableado, con lo cual nos permite tener cualquier nicho ecológico en cualquier parte de la Tierra, con las únicas limitaciones físicas que imponga la realidad, ¿no? Claro, no es lo mismo ir a una ciudad que en un sitio más inhóspito, ¿no? La adaptación es distinta. Hombre, vamos a ver. Gobala ha estado hablando ahora del tema de Palestina y los niños. ¿Os imagináis el cableado cerebral que puede tener las criaturas que sobrevivan, si es que sobrevive alguna, al desastre que está ocurriendo? Es tremendo. ¿Qué personalidad puede salir de ahí. Cuando sabemos, y lo, por eso este tema es tan sangrante, y digo que se han perdido todos los valores. Sabemos, la ciencia sabe que es fundamental los primeros años de la vida del niño, ¿no? Los primeros años. No solo su futuro, sino su salud. Y resulta que no lo estamos teniendo en cuenta ni siquiera los sitios civilizados. Imagínate allí que está la barbarie instalada. Uf, dentro de la conferencia que tú relacionabas sobre la amígdala, ¿cómo estará la amígdala a estos niños, no? Pues debe estar aterrorizada, o sea que el miedo como factor principal y de su cableado de respuesta, de aterrorizado, es difícil imaginárselo. Habrán perdido su telómero, ¿no? Habrán perdido el telómero que tienen. Los telómeros, o sea, bueno, habría que explicar lo que son los telómeros, ¿no? Ah, o sea que sí, o sea, no sé si lo habéis dicho antes, ¿no? No. Pero bueno, los telómeros es la parte final, ¿no? Del ADN tal que cuando con los cambios, o sea, con las transformaciones y las divisiones se va acortando y así la vida pues se va terminando. Claro. Sí, sí. Disculpa, nada. La pasión de la conversación. Sí. Y ahora entonces cómo podemos hacer ese análisis de la influencia de la cultura en cada lugar donde estamos, para que tenga diferentes formas, diferentes actitudes las personas, ¿no? Bueno, hay una influencia total en eso. Hay una influencia, yo no sé si total o no, pero desde luego muy importante, claro, sí, muy claro. Importante, sí, porque es lo que te decía, o sea, nosotros nacemos con un cableado básico, uh-huh, y el entorno va configurando los ajustes. Sabes, siempre se habla naturaleza, ¿no? Versus cultura, ¿no? Eso es una disyuntiva falsa, o sea, no existe esa disyuntiva, porque naturaleza y cultura son como las dos caras de la misma moneda, o sea, no puede existir una sin la otra, o sea, la cultura no necesita un medio, un soporte en el que a través del cual instalarse, ¿no? Y la naturaleza necesita de la cultura para desarrollar y ajustar esas conexiones cerebrales que son las que, a fin de cuentas, nos hacen ser quienes somos, ¿vale? Si volvemos al motivo de la conferencia, me gustaría que más o menos nos explicaras un poco más sobre, uh-huh, la influencia de lo que ahí se planteaba, ¿no? Bueno, allí el interés, sobre todo, hombre, pues claro, aquí tenemos un ratito, pero un interés por destacar alguna cosa, ¿no? Que si nos da tiempo, por lo menos un par de ellas. Una era el tema de que, como tú comentabas, o sea, que cómo se puede, o sea, a través de las lesiones cerebrales y las enfermedades, pues se ve cómo se cambia la personalidad, ¿no? O sea, lo que es la personalidad, pues como te decía antes, solo cuando el cerebro se ve dañado es cuando se altera esencialmente, ¿no? Eso es una historia, ¿no? Y entonces pues ponía ejemplos de tipo de lesiones y cosas que pueden ocurrir. Pero la otra parte, no quiero, si hace falta volvemos luego a esto, pero la otra historia importante que quería relatar era la diferencia entre, puesto que estábamos en un asunto de Europa laica, la diferencia en lo que son experiencias espirituales y experiencias religiosas. Separar lo que es la espiritualidad de la religiosidad. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, es inevitable, porque tiene unas connotaciones religiosas muy fuertes. Entonces es inevitable asociarla a ese mundo extrasensorial, ese mundo sobrenatural, ese mundo de seres espirituales, o sea, no materiales, de elementos, ese tipo es a lo que comúnmente se entiende cuando hablamos de espiritualidad. Pero yo, sino los científicos que tratan sobre este asunto necesitan redefinir, conceptualizar qué entendemos por espiritualidad, porque no tiene nada que ver con esto. Claro. O sea, lo que pasa es que crear una palabra nueva, pues de momento no se ha hecho. Entonces se utiliza la misma palabra, pero se le da una interpretación conceptual diferente. Diferente. Y entonces, ¿qué entendemos por espiritualidad? Pues, como ya explicaba allí en la charla, prácticamente entendemos lo mismo que entiende habitualmente el religioso, lo mismo. Son unas experiencias sensacionales de satisfacción, de bienestar, de sentirse unido con el mundo. Eso lo hemos sobre todo a través de los místicos, son los que nos han transmitido como sus experiencias espirituales. Y ellos interpretan esas experiencias espirituales como la conexión con lo divino, digámoslo de manera general, ¿no? Con el Dios, con el cielo, con lo que sea, con lo divino, con lo que entendemos por divino. Ahí es donde discrepa la opinión, entre los que me incluyo, cuando lo queremos conceptualizar científicamente. Eso ocurre, pero eso ocurre no porque conecte con lo divino y con lo sobrenatural, que en nuestra opinión no existe, es una fantasía. Ocurre por una hiperactividad y por parte de nuestro cerebro emocional, que son las que nos ponen en contacto con esa realidad que está en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, y no en un mundo lejano. Si comenté, y vuelvo a recomendar, porque quien describe muy bien esta sensación, sin pretenderlo, es una neuroanatomista que se dedicaba al estudio del cerebro porque su hermano era esquizofrénico y quería entender la conducta humana y se dedicó a eso, y sufrió un derrame cerebral. Esta mujer se llama Jill Bolt Taylor. Y su charla TED, en la que describe el ataque de lucidez que tuvo cuando le ocurrió la hemorragia cerebral, es impresionante e interesantísimo. Entonces, esta mujer cuenta cómo cuando la hemorragia que estaba teniendo su cerebro afectaba al hemisferio izquierdo, solo el que quedaba funcionando era el derecho, y era esa sensación de placer total, de sentirse feliz, era, lo expresa, aquello era un mar de felicidad. De pronto la hemorragia actuaba en otra dirección y era el izquierdo el que se activaba, y era la angustia total. Necesito ayuda, estoy sufriendo un ataque cerebral, esto es terrible, y cuando intenta pedir ayuda, como el hemisferio izquierdo estaba bastante afectado, pues no podía, los números no le venían, los nombres no, o sea, tenía dificultades. Esa experiencia que ella cuenta, cuando su cerebro, cuando su hemisferio izquierdo queda anulado y el derecho se expresa sin inhibición por parte del otro, es lo que podía definirse como un ataque de espiritualidad. No, es que tú seguramente no lo has escuchado, pero hemos empezado el programa hoy hablando de, yo le voy a poner un nombre, de un ataque místico. Sí, porque yo esta mañana le estaba contando a Ale, y lo conté también por la radio, que cuando salgo por la mañana los sábados a coger bicicleta, y me he encontrado en un momento donde paseando por la ribera no había nadie, absolutamente nadie. ¿La has escuchado? Y claro, ¿qué ha pasado? Mi explicación, es que no soy la neuróloga esta, mi explicación, porque ya me reprime por eso, era que mi cerebro se ha desconectado del entorno donde previsiblemente puede suceder algo negativo o que afecte a mi vida más inmediata. Por ejemplo, un accidente, una bicicleta que viene, un niño que se cruza. O sea, no había nadie. Entonces, eso se ha desconectado, pero se ha conectado algo que estaba también ahí, que es la visión del entorno en el que estaba mediante... No la visión de ver, sino el sentimiento del sol que me acaricia, del ruido, del sonido de los pájaros, del olor, todo eso se ha abierto de una manera especial. Y la palabra es la mística. Claro. ¿Es esto o qué, Antonio? Totalmente. Sí, eso es lo que trato de decir. Sí, que se pueden tener ese tipo de experiencias. Claro, tú cuando hablas de místico, inmediatamente se asocia con lo religioso. Sí, tal. Sí, pero no, señor, no tiene nada que ver. Uh-huh. Es una experiencia personal, sí, nuestra, que puede disfrutar los que somos ateos y los que son creyentes, y independientemente de sus creencias. ¿Por qué? Porque es una activación emocional. Y entonces hay quien, si tú tienes sensibilidad artística, ¿no?, como es tu caso, pues probablemente ante un cuadro que te impacte de una manera especial, puedas sentir un placer inmenso, o la contemplación de la naturaleza, uh-huh, o la lectura de un libro. O sea, todas esas experiencias son similares, hombre, vamos a ver, con graduación. O sea, porque desde esa sensación placentera y tal, que tú no has perdido el sentido de la realidad, a cuando se trasciende y se a un nivel ya tan exagerado, que eso se puede hacer con la meditación, con las drogas alucinógenas, etcétera, es decir, alterando la función emocional de nuestro cerebro, no entrando en contacto con ningún ser sobrenatural, ni espiritual, ni nada de eso, ¿vale? Así que sí, señor. Es como un acto de conciencia, es decir, estoy disfrutando de este momento, ¿no? Estoy disfrutando, pero sin palabras, Ale. No, sin palabras, sin palabras. Si le pones palabras, ya se te ha conectado el izquierdo y ya se ha roto. Sí, tú, sí, ya, y ya se ha roto, Ale, el encanto. Ya se ha roto. Sí, es para justificar su bronca. El placer y la satisfacción, y la alegría y el bienestar. que no se puede contar, ni se debe, no se puede contar tampoco, porque cuando intentas definirlo y contarlo, ya se ha roto. Pues seguramente, como me paré con la bicicleta y me puse a escribir, ¿qué me está pasando? Porque esa es mi pregunta, ¿qué me está pasando desde el momento? Que esto ha estado aquí todo el tiempo y he pasado cientos de veces por aquí con la bicicleta y nunca había sentido esto. Esa era la discusión que teníamos antes de abrir el micrófono. Un ataque místico. Oye, es apasionante lo del cerebro. Es un desconocido todavía para el gran público, ¿no? Es desconocido. Vamos a ver. Hay una información exuberante hasta el punto de que te ahoga. O sea, es lo que también comentaba, que uno cree que sabe algo sobre el tema y resulta que cuando tú profundizas, pues lo que descubres es que eres un ignorante, que no tengo ni idea. Por eso estamos aquí. Claro. No tengo ni idea. Pero efectivamente, cada vez se sabe más, y cada vez conocemos mejor el funcionamiento de este órgano. Pero queda todavía mucho camino por andar. Sin embargo, es verdad, hay ya gente maravillosa que lo ha estudiado y que nos está dando bastantes claves. Y lo principal que hoy sabemos es que las cosas no son lo que parecen. O sea, el funcionamiento del cerebro no tiene nada que ver con lo que de manera intuitiva pensamos que ocurre. No es así, es muy diferente, con lo cual cuesta trabajo incluso asumirlo, ¿no? Eso sí. Claro, es que depende de la información cuál sea, entenderla o asumirla, como tú dices, asimilarla, cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Porque es algo increíble, ¿no? Claro, cuesta muchísimo cuando va en contra de lo que es intuitivo. O sea, cuando va a favor, por eso algunos mensajes son tan peligrosos, porque calan muy fácil. Porque el mensaje religioso, por ejemplo, sí, mensaje religioso es muy peligroso porque se apoya en una simpleza, en unas explicaciones tan básica y tan que son asumidas incluso desde niño y de una manera acrítica. Me han contado una historia y resulta que ahora la definen las empresas, la gente que habla de números, Dios SL, ¿no? ¿Le llama? ¿Dios es qué? Dios SL. Ah. Sociedad limitada. Sí. Porque es la sociedad que más dinero tiene, ¿no? Pues, sí, más inmuebles tiene también. Y más inmuebles tiene. La iglesia, sí. Sociedad. Sí. No había entendido lo de SL, sociedad limitada. Sociedad limitada. Porque tienen más dinero que Apple y software juntos. O sea, Sí, pero siguen pidiendo. Siguen pidiendo. Está el arte de, ¿cómo es el arte de pedir? Está el arte de no dar, ¿no? Eso es. Por eso recordamos que en la declaración de la renta, por favor, no pongan ninguna casilla, porque el dinero se debe de destinar para que los presupuestos del Estado lo dediquen a las cosas que son necesarias y no a una organización particular para que haga de su capa un sayo y con él lo que vea oportuno. Ponga una cruz, piden ellos. Ponga una cruz. Ese mensaje, ¿no? Ponga una cruz en la casilla de la renta. Pues quedan muchísimas cosas pendientes porque hay más preguntas que hacer. Que hubo un caso muy interesante que tú significabas. Y que, no sé, me gustaría dejarlo para otro día porque como tú me quieras. Pareció impresionante la acción de las personas que a veces cuando tienen una afección cerebral no son conscientes siquiera de lo que están haciendo, ¿no? Entonces tú ponías un ejemplo ahí, encontré lo que explicabas. Y entonces, ¿será que lo veremos en una pues si quieres, en otro momento? Si ¿no? quieres, continuamos sí, la próxima sí. sesión sí. y profundizamos en esto. Lo que pasa es que Antonio me propone cosas, son tan extensas, se nos va el tiempo volando y tenemos que dividirlo en dos o tres partes, ¿no? Bueno, yo por mí, lo que tú veas oportuno, como si me quieres cortar. No, hombre, por favor. Sí. Pues el próximo, otra cosa, pues vale. No hablamos de esto mismo, que va a quedar pendiente esto, varias cosas. Como tú comprendes, a mí sí. esto me apasiona, por lo tanto, para mí es un placer. Y me gusta que te apasione, porque me apasiona lo que te estamos escuchando. Así que, muchas gracias, Antonio Pintor. Gobal, pues gracias por acompañarnos un ratito más. Gracias a vosotros. Gracias, Antonio. De tu tiempo. Sí, porque Antonio siempre es muy interesante en este tema, que a mí me tiene también muy enganchado, Amigos, no se vayan, tenemos más cosas que contarles. Muy bien.